Todo estaba en silencio. Oscuro. Confundido. Un todo que era nada. Sin forma ni presente. La voluntad suprema le originó un sentido. Y el rayo temeroso del ser omnipotente fue luz en el comienzo. Y brazo refulgente, absorto ante el milagro, quizás no convencido. De pronto, estalla el ruido. Preanuncia la faena. La luz que se separa dejando atrás las sombras. Y se escapan las aguas de las tierras serenas. Y se cubren los campos de verdosas alfombras. Ante creación y vida hay alguien que se asombra. El hombre que aún ignora de redención y penas. Y todo tendrá un ciclo, períodos, mutaciones. Un transitar constante por mandato divino. En el Señor no hay yerros. Como nos da la vida, nos enseña el camino. Y en un paralelismo habrá transformaciones. El vegetal y el hombre cumplirán su destino. Fecundará en su entraña carnal y dolorida la mujer. Tras el ciclo de la anhelante espera. Así, el vientre de la tierra conservará dormida la semilla. Seis lunas de fiebre cosechera. Tendrá dolor el hombre por su desobediencia, temores y cansancios, insomnios y rencillas. El vegetal sediento tendrá del agua ausencia, fantasmas de 100 soles y siestas amarillas. Mas se obrará el milagro de floración y vida, y habrá fruto en el hombre como fruto en la tierra, y en la lucha constante habrá manos vencidas y voces musitando el canto de la siembra.